¿Qué tal, amigos? Yo soy La Mole y estoy con mi amigo Memo Hierbas. Y bueno, mi compadre Memo Hierbas y yo siempre vamos a unos tacos aquí en Monterrey que están sensacionales. Son muy sencillos, simplemente hay tres guisados, son de harina, pero están muy, muy chonchos y muy chingones. Los conocen como los tacos de la 15, ¿no? Los famosos tacos de la 15. Entonces, les vamos a decir y les vamos a poner por medio de este video cómo están los tacos de la 15 Florida para que la gente de todo el mundo los conozca aquí en Botaneando con La Mole. Esos son los tacos de la... Son famosos de la 15 Florida, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto llevan, sí? ¿Cuánto llevan con los tacos, con el negocio? Como 37. No, pues todos. ¿No llevan frijoles, ¿no? Sí, todos con frijoles. Frijolitos, deshebrada. ¿Cuánto de deshebrada? Yo quiero los deshebrada. ¿Y los tuyos de qué son? Los deshebrada también. Todos buenos. Muy buenos. Entonces, todos. Todos deshebrada. Pero de chicharrón, picadillo, deliciosos, ¿eh? Y deshebrada. Y deshebrada, son los mejores, por eso venimos. Son mejores. Los mejorcitos, 30 años. Viniendo. Bueno, no yo viniendo, no, pero. ¿Se lo recomendaron, no? Siempre. Limoncito. ¿Vas con numerito? El 2. Son los. Sí. ¿Usted es La Mole? Sí, señora, ¿cómo está? Ay, con no, pues con todo lo que yo veo, acábatelo. Y bueno, me voy a estar aquí los tacos. Lo voy a tocar. Estos son los de Sabrita. ¿Por qué tocan mis tacos? No, bueno, ya los toco los tuyos, los míos. Tócate tus tacos. Mira, están de Sabradita. La salsa es la buena. Prepáratelos. La pinche mamá. Salsa verduca. Chalecita, ¿no? Para que no hincharnos. No sé para qué te hincha la sal. Pues yo como mucha sal. El pinche Memo. ¿Buenos?